A veces me odio por amarte tanto. Otras me niego a olvidarte. Me obligo a maniatar los sentimientos que marchan vencidos al triste mar de los despojos, de los amores perdidos, ya muertos. Almas en pena buscando a su señor, a su dueño. ¿Alguien sabe si el alma soporta tanta pena, tanta decepción? ¿Quién me dice si hay remedio para esto? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo medir el dolor? Díganme cómo hacerlo. Mi alma llora por una herida de amor en doloroso silencio. No logro olvidarlo, mi poeta, mi sueño eterno. Ya no sé lo que siento. No hay odio, no conozco el rencor. ¿Será nostalgia? ¿Será melancolía gris? ¿Qué será lo que siento? Una brisa fría gobierna mis sentidos. Podré llamarla angustia, desesperación o sufrimiento. No, la llamaré por su nombre, agua de socorro. Te llamarás embriagante soledad. ¿Qué hechizo se apoderó de mí? ¿Qué maleficio? ¿Qué poderoso veneno no me deja en libertad? Sueño hecho pesadilla. Cuanto más deseo olvidarte, más te recuerdo. Que alguien me diga, por favor, respondan. Una pena de amor, ¿tiene cura? ¿Tiene remedio? Mi alma sigue llorando y el dolor se hace infierno.